hoy me voy a la playa, mirar el mar azul, echarme en la arena para broncear, mojarme en el mar, las olas conquistar, estas bellas aguas. Disfruta.